una de las revoluciones más grandes en la historia de la ciencia, según cuentan los historiadores, fue en 1905. Hasta ese momento el mundo de la ciencia estaba acostumbrado a medir y calcular las velocidades, los tiempos de duración, el roce, el movimiento, siempre desde un punto fijo. Pero en 1905 un hombre intuyó que quizás había otra perspectiva. Se llamaba Einstein. Y básicamente lo que se dio cuenta Einstein es que nuestras percepciones del espacio y del tiempo son relativas a dónde estamos. Es decir, por primera vez se dieron cuenta que había una nueva variable, un nuevo punto de vista, ya sea que cuando uno medía esas fuerzas estaba en movimiento o desde otro punto fijo. Y fue una novedad tan grande que a partir de ahí eso como disparó la ciencia avances y avances. Fue un antes y un después. Y cuento esto porque la parábola que acabamos de escuchar del trigo y la cizaña expresan un punto esencial de la fe. Tener fe es entrar en otra perspectiva. Aquel hombre, aquella mujer que tiene fe, accede a una nueva perspectiva desde la cual mirar la realidad. Me llama la atención en esta parábola que les cuesta a sus discípulos entenderla. Se piensan que es como difícil captar el sentido. Y yo me pregunté, ¿por qué les cuesta? Y porque juzgan esta situación desde su perspectiva. Según sus criterios, si en un campo debiera haber trigo y de repente aparece cizaña, bueno, hay que arrancar y quemar todo, o todo o nada, o trigo o cizaña. Por eso dicen, Señor, ¿no quieres que quememos todo? Pienso una pregunta que a veces tenemos nosotros. Es como decir, los sembradores constatan, trayéndolo a nuestra vida, que conviven el bien y el mal. Donde debería haber solo bien, o al menos lo esperaríamos, también convive el mal. Y se sorprenden, se rebelan. Señor, ¿no quieres que quememos todo? Bueno, yo me sentí identificado con ese como enojo, ¿no? Esa sorpresa. Y constato también que pienso que nos puede pasar. Pensemos en un ámbito concreto, los vínculos con los demás. Si somos sinceros, no es tan fácil vivir en paz con el trigo y la cizaña de los demás. A veces porque nos cuesta matizar. Yo experimento que lo más fácil en el ser humano es categorizar. Algunos pensamos que son puro trigo, santos, y otros puro cizaña, medio como pecadores, ¿no? Seguir por un lado, a veces tendemos a idealizar. Por ejemplo, un enamorado ve puro trigo, no ve cizaña, es puro trigo. Pero cuando vemos su límite, una aspereza, una imperfección, se viene abajo. Por el contrario, no sé si les pasa, pero a veces tenemos baja estima de una persona y vemos pura cizaña. Y para remontar tiene que remar, esa persona tiene que remar, porque es como que si interiormente estaríamos como muy sensible a su cizaña. Otras veces, nuestra mirada a la realidad, pienso que está vinculada a la percepción de nosotros mismos. Aquel que es muy autoexigente, que le cuesta ver el trigo y solo ve la cizaña, a veces le es difícil ver también el trigo de los demás, lo positivo. O por otro lado, aquel que es muy indulgente con sí mismo, que ve puro trigo y no ve cizaña, se sorprende cuando ve cizaña en los demás. ¿Cómo puede ser que esta persona reaccione así? Pienso que esta tendencia, si tenemos que resumir quizás a negativizar un poco entre los dos polos, entre ser ingenuo y negativizar, quizás nos vamos más para este, es por estar en nuestra perspectiva. Pero la gran invitación de hoy y la buena noticia es que la fe es entrar en la visión de Jesús. Hoy, en este día, Jesús nos mira a cada uno y nos dice, te invito que mires tu realidad, que mires tus vínculos desde mi mirada. Es un aspecto esencial de la fe es lúcida, es luz. Miren lo que dijo el Papa Benedicto, la fe es un don que transforma la existencia porque nos hace entrar en la misma visión de Jesús, quien actúa en nosotros y nos abre al amor de Dios y a los demás. La fe es tan poderosa que te da una nueva mirada. En el verano estuvimos con los misioneros en el sur de vacaciones y conquistamos algunos lagos que eran fríos, así que no daba mucho para nadar. Pero en uno de esos lagos, que uno se podía meter más, tuve esta experiencia que estando abajo y uno mira para arriba, y uno puede pensar también quizás en una pileta, que cuando mirás para arriba desde el agua, ves colores, ves figuras, pero es medio todo borroso. Pero cuando salís del agua, ves los matices, ves la profundidad, ves el contorno. Eso es la fe. Cuando Jesús nos presta su visión, empezamos a ver más profundo. Empezamos a ver los matices, empezamos a ver los contornos. La fe es salir del agua y entrar en la visión de Jesús. ¿Y cómo es esa visión de Jesús? ¿Qué pasa cuando Él nos saca el agua según esta parábola? Dos cosas en los vínculos con los demás. En primer lugar, el primer regalo que hace Jesús en nuestra mirada es poder, diría así, mirar y aceptar la cizaña de los demás. Es decir, tener una mirada realista, ver el trigo, ver la cizaña, pero sin asustarnos, diría sin escandalizarnos. A mí me impresiona, no sé si les pasa, pero cómo Jesús aceptó la cizaña de sus discípulos. Aceptó que Pedro, por ejemplo, era intempestivo, aceptó la vanidad de Santiago y de Juan, que querían ser los primeros, aceptó la falta de agudeza de Felipe, que había estado mucho tiempo con él y todavía no captaba quién era él, quién era su padre, aceptó la debilidad de los discípulos en el huerto de los olivos, su incomprensión, su falta de captación de sus signos, las faltas de fe. Bueno, el primer paso cuando él nos presta su mirada es, pienso, nos hace capaces de aceptar profundamente la realidad del otro. Es decir, pensar y aceptar no lo que debería ser el otro, su ideal, sino su yo real. Dice la primera lectura, como eres dueño absoluto de tu fuerza, juzgas con serenidad y nos gobiernas con gran indulgencia, porque con solo quererlo puedes ejercer tu poder. La primera lectura tiene esta intuición que para poder, como es Dios, juzgar la realidad y ser indulgente, necesita fuerza. Por eso el amor requiere fuerza, porque es fácil no querer ver, pero cuando ves y aceptar, implica fuerza. Y por eso hoy lo primero es que tenemos que pedirle a Jesús, Señor, dame humildad. Pensemos un segundo, los animo a cerrar los ojos y pensar en una persona que tenés cerca, ya sea el trabajo, en tu familia, a un vecino, a un hermano, alguien que te es fácil ver la cizaña, que te cuesta ver el trigo. Bueno, el primer paso es decirle, Señor, te presento a esta persona. Dame la fuerza, un amor fuerte para no quedarme solo con lo que debería ser, sino aceptar su realidad. Este es mi hermano. Este es mi papá, mi mamá. Este es mi amigo. Así es. Hoy podemos abrir los ojos. Este es un primer paso, aceptar la cizaña. Y el segundo paso que nos da la mirada de Jesús es apostar por el trigo. ¿Vieron que Él dice, no arranquen porque está creciendo el trigo? Aunque se ve la cizaña, hay trigo. El segundo paso es apostar por lo bueno que tiene la otra persona. Jesús vio que Pedro era impulsivo, pero vio que iba a poder hacer la piedra de la iglesia. Jesús vio que Santiago y Juan eran ambiciosos, pero vio también que un día iban a poder dar la vida por él, que iban a escribir partes de la palabra de Dios. Jesús vio a Saulo, que era muy celoso, y después lo convirtió en apóstol. Así hace Jesús, apuesta por lo bueno. Por eso, una buena pregunta que nos puede ayudar es, cuando uno pensó en una persona que te es fácil ver la cizaña, es ¿cuál es el trigo de esta persona? Es una pregunta muy valiosa para hacerse. En esta semana, Señor, mostrame qué es lo bueno que tiene esta persona. ¿Qué puedo alentar en él o en ella? Por ejemplo, por ahí hay alguien cerca tuyo que es muy temperamental y es muy fuerte para vos y te quedás con eso. Pero por ahí es prudente o por ahí tiene sabiduría. O no le vayas a pedir buen temperamento, pero pedile un consejo a esa persona. O por ahí alguien es alegre y habla mucho, por ahí no es muy discreto. O no le cuentes secretos, pero anda a pedirle, che, contame algo, cómo te fue, anda a pedirle que te alegre. Es decir, pedirle a las cosas y a las personas lo que pueden darnos, apostar, invertir en eso. Miren, en la década del 60 hubo una hermana, se llama Sor Elvira, que entró en la visión de Jesús. Es apasionante su vida. Ella trabajaba en una cocina en su comunidad, aparte cada tanto le tocaba cocinar, y veía en Milán que pasaban muchos chicos por ahí. Y se dan cuenta que estaban tristes, ella era perceptiva, miraba los ojos. Y se enteraba que estos chicos, estas chicas, después muchos estaban medio solos, por más que tenían sus familias, entraban en la droga, y muchos después no podían salir. Y Dios le inspiró a esta mujer fundar una comunidad para poder recibir, poder sacar adelante hombres y mujeres que estaban en esta situación. Y ella cuenta su testimonio, dice, yo era una religiosa feliz, enamorada del Señor y de la vida, pero en cierto momento, miren qué bueno esto, comenzó algo en mí que no lo decidí yo, como un fuego, un empuje interior que me orientaba hacia los jóvenes. Los veía desilusionados, perdidos, desorientados. Frente a la Eucaristía me parecía percibir su grito de dolor. No era una idea, ni yo sabía qué era lo que me pasaba, pero sentía el deber de dar a los jóvenes algo que Dios había puesto en mí para ellos. La llamada a abrir las puertas a los descarriados, a los drogados, a los desesperados que se encontraban en las estaciones, en las calles, en las plazas, seguramente no era una idea mía. Y termina diciendo, lo que está sucediendo, porque ella lo escribe después que ahora su comunidad ha crecido mucho, lo que estamos viviendo no podría nacer de las ideas o de la intuición de una pobre mujer como yo. Soy la primera en sorprenderme lo que está pasando. ¿Cómo podría haber inventado yo una historia así? Esta comunidad hoy tiene más de 50 casas en todo el mundo. Hay una acá cerca en Pilar. Y me gusta mucho su testimonio porque expresa qué pasa cuando Jesús te presta su visión. Es fácil ver la cizaña en alguien que está con una adicción, muy fácil. Pero el gran desafío es ver el trigo y apostar por el trigo, apostar por la parte sana. Por eso cuando le pedimos a Jesús con humildad salir de nuestras ideas, de nuestra mirada parcial, Él hace un milagro en tu visión. Es impresionante. Bueno, cuentan que ni bien Einstein publicó su teoría de la relatividad, muchos físicos y matemáticos la pusieron a prueba. ¿Y saben qué? Funcionó. Por eso en esta misa hoy Jesús está como publicando su mirada. Miren, esta es mi mirada, dice. Ponela a prueba. Y van a ver, si pedimos la gracia de Dios, que va a haber un milagro en esta semana, un cambio de perspectiva.